Desde hace semanas vamos siendo testigos de cómo el caldero a nivel mundial va tomando mayor temperatura a medida que pasan los días, las horas. Todo en el planeta parece que está ahí a punto de estallar en cualquier momento. Tanto lo que sucede entre Rusia y la OTAN, disfrazada de defensa ucraniana, la Unión Europea también tratando de meterse para enfrentar al oso de la Federación Rusa, y paralelamente el brazo armado del nazisionismo, Norteamérica y sus fuerzas armadas, tratando de mojarle la oreja permanentemente al presidente constitucional democrático Nicolás Maduro Moros y su pueblo bolivariano de Venezuela. Eso en línea generales y así, agüero de pájaro, muy rápido, ¿no? También están los amagues que están haciendo en distintas partes, sectores que están vinculados con los poderes reales a nivel mundial. Necesitan los conflictos y necesitan, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no? Pero necesitan encender la mecha, que estalle la pólvora y poner en movimiento la maquinaria belicista para que esa industria, la armamentista, pueda seguir produciendo y generando ganancias, riquezas a dos o tres tipos con la sangre que se derrama por la utilización de esas armas. Eso también dicho en líneas generales. Detrás de todo eso sabemos o presumimos, o por ahí el término sabemos es demasiado generoso, por ahí algunos lo sabemos o lo presumimos, que detrás de todo eso está acompañado con la historia del narcotráfico. Yo creo, más o menos, para no ir demasiado atrás en el tiempo y no hablar demasiado de historia, que es desde la famosa guerra del opio, donde se intentó doblegar al imperio chino y someterlo. Creo que desde ahí, más o menos, esta nefasta historia del narcotráfico ha demostrado cómo está vinculado estrechamente a los intereses armamentistas, a los intereses imperiales. ¿Por qué? No fue solamente la guerra del opio, eso se ha visto en varias partes del planeta. La excusa de ir contra el narcotráfico, contra los extremistas aquí en Latinoamérica, contra armas de destrucción masiva que no existían, siempre generando enemigos por distintos motivos, es como si fuese un manual, un compendio de justificaciones para habilitar el uso indiscriminado de la fuerza y someter a los pueblos. Todo esto viene dando vuelta y arrastrándose desde tiempos remotos en la humanidad, y en la actualidad, con la proliferación de los medios de comunicación alternativos, con las redes sociales, ya hay cosas que no se ocultan y son difíciles de tapar. ¿Por qué? Bueno, precisamente se va mostrando la realidad, aunque por supuesto las mafias mediáticas intenten disimular la realidad. Lo que viene ocurriendo en Medio Oriente con esta cruzada, entre comillas, del nazisionismo imperial, con la que pretende erradicar de la faz de la tierra al pueblo árabe. Están tratando de concretar, lo decíamos en el programa anterior, lo que ellos le llaman la Gran Israel. La Gran Israel, según algunos cuentan, que vendría a ser lo que les habría prometido un Dios que desconocemos, había establecido cuáles eran los límites de la tierra prometida. Sabemos que el nazisionismo imperial no le interesa tener noción de fronteras, límites, hacia dónde extenderse. Cuando fue inventado, creado el Estado de Israel, le pusieron una frontera, le dijeron hasta acá llegás, y no hicieron absolutamente ningún caso, ninguna aceptación de esos límites, se fueron avanzando sobre la franja de Gaza, sobre el Líbano, sobre Siria, y siguen avanzando. Ese avance viene provocando un genocidio como nunca se ha visto de manera directa y concreta. Antes los genocidios ocurrían y uno se enteraba después. Hoy, en vivo y en directo, te muestran el genocidio que se va llevando adelante en esa parte de Medio Oriente y que no se van a frenar. Todo esto viene apoyado por sus socios o sirvientes a nivel global, como bien lo venimos diciendo desde hace varios programas. Vos te pones a criticar al nazisionismo imperial y te dicen, uy, este es un antisemita, y confunden, no confunden los términos, caprichosamente los utilizan para acusarte, condenarte, cuando la realidad es que vos sos antinazismo, antifascista, antisionista y no antisemita. semita. Vos podés ser semita, pero no podés ser sionista. El sionismo es sangre de los justos, derramada, de los indefensos, de los desposeídos de la tierra. El sionismo es el sinónimo de la desgracia global. Comentaba la otra oportunidad que alguien había descubierto aquí en la Argentina, un periodista, de que el sionismo se había infiltrado en muchos espacios de poder. Bueno, y yo les aclaraba de que no se habían infiltrado ahora. Eso viene desde hace rato y que forman parte de los distintos poderes. El sionismo forma parte de todos los poderes habidos y por haber, ¿sí? El sionismo tiene sus tentáculos, ya lo dijimos, en todas las industrias que tienen relación con la vida de la humanidad y la muerte. Y tienen sus tentáculos en las mafias judiciales, en las mafias comunicacionales. Ahora, lo que nunca creo que evaluaron era que se iban a enfrentar o iban a tener enfrente una respuesta a nivel global, no solamente de desaprobación, sino de repudio a los que vienen llevando adelante estos miserables nazisionistas con el carnicero Netanyahu a la cabeza. La flotilla Sumut, que fue interceptada y fueron encarcelados, la gran mayoría de todos los que participaron en esta cruzada humanitaria, es una de las muestras, entre comillas, ¿eh? Voy a ponerlo así, entre comillas. Las muestras en las calles de distintas ciudades del globo son otras muestras de repudio. Pero ¿alcanza con todo esto para contrarrestar los avances genocidas de estos miserables? Evidentemente no, porque lo siguen haciendo. Se suma a todo esto la intervención de quien se cree gobernante mundial y no es nada más que un títere del poder real. Me estoy refiriendo a Donald Trump, cuando establece condiciones para establecer la paz en la Franja de Gaza. Si vos lees los 20 puntos que el tipo había publicado, lisa y llanamente les impone un sometimiento a la población palestina a los intereses del nazisionismo, disfrazado con algunas características, pero quieren poner a un virrey, digo un virrey entre comillas, ¿no? Lo hablábamos en otra oportunidad, a Tony Blair, a ese otro carnicero secundario. Y jamás el pueblo palestino respondió que aceptaban, pero con condicionamientos. Y condicionamientos, si vos los lees también, que hacen hincapié en la soberanía del pueblo palestino. Algo que se les olvidó en los 20 puntos que publicaba Trump. A pesar de ello, se le indica a Netanyahu que frene todas las agresiones y la violencia contra el pueblo palestino, pero bueno, se ve que no les llegó, porque siguen masacrando al pueblo. Siguen bombardeando, siguen asesinando. Yo no creo que con declaraciones y con un decálogo de 20 puntos que estos tipos difundan vayan a frenar este avance para concretar su cometido, que es la Gran Israel. No lo creo. No creo que las manifestaciones alrededor del globo aplaquen la furia y la sed de sangre nazisionista. No creo que lo actuado por la flotilla Sumut y las otras flotillas que aparentemente estarían nuevamente desafiando las imposiciones nazisionistas, creo que vayan a torcerle el brazo al poder imperial mundial de lograr su cometido. No lo creo. Históricamente el planeta ha sido de alguna forma testigo de cómo el poder, cambiando de bandera, cambiando de idioma, cambiando de geografía, siempre se fue desplazando para lograr su cometido y acaparar mayor poder aún. Desde la época de las colonias, ¿sí? Antes la corona británica hacía lo propio, antes de la corona británica, la corona española, pero después fueron casi socios, porque el tema de la piratería y las guerras interoceánicas en aquellos tiempos, la corona española se había quedado casi sin navíos para poder transportar lo que se robaban del continente latinoamericano. Entonces usaban el servicio de flete inglés. ¿Lo sabían? Eso por ahí no lo sabían, ¿eh? Utilizaban el servicio de flete de la corona británica. Pero la corona británica, por supuesto, tenía su doble rasero, ¿no? Tenía su cuota de piratería, por la cual abordaban y robaban la mercancía que llevaba en flete esa misma flota británica. Le robaban a la corona española. Bueno, eso ya lo venían haciendo hacía un tiempo. Por eso la corona británica logra sostenerse y la española, más allá del primer salvataje, cuando se chorearon los primeros tramos de riqueza del continente latinoamericano, pero después no pudo sostener su poderío. Efectivamente, fue la corona británica la que se proyectó hacia el futuro, tomó un poder dominante a nivel casi global, ¿no? Después ese poder se traspoló. Uno decía, no, bueno, ya no es el Imperio Británico, es el Imperio Norteamericano. Pero en el fondo es siempre el mismo. Si uno va a los orígenes de estas distintas coronas y de la sangre que se fue trasladando a través de las generaciones, se va a dar cuenta que esto del nazisionismo no es nada nuevo, sino que tiene sus raíces por ahí metidas. Hay que investigar un poco y darse cuenta de que es así. Si lo trasladamos a la Argentina, no es tan difícil darse cuenta de cómo viene la mano. Los imperios que han impedido el desarrollo de nuestras naciones, el desarrollo como potencias de nuestras naciones, desde el imponer el Estado Tapón de Uruguay para que el continente no fuera una sola nación próspera y pujante, desde la imposición de la Guerra de la Triple Infamia contra el Paraguay, hay mucho de todo eso. Y vos me decís, che, pero vos estás loco, vos pensás que todo eso, detrás de todo eso está el nazisionismo que vos describís en el día de hoy. Llámalo, poner los nombres que quieras, pero sí, porque son el poder global. Y desconocer a los auténticos autores y poseedores de las estrategias y de las herramientas para dominar y controlar es parte de la distracción para que no se enfrente directamente a ese poder. La Argentina no está exenta de todo eso. Hoy por hoy estamos discutiendo y peleando si un socio de narcotraficantes, o un narcotraficante, también puede serlo, puede llegar a ser o renovar su banca en el Congreso o no. Y ¿sabes qué? Más allá de lo grave que es que un narcotraficante esté en el Congreso, bueno, ahí hay un montón de delincuentes en el Congreso de la Nación Argentina. Tenemos delincuentes en el gobierno federal. Tenemos delincuentes en varias áreas del gobierno federal. No nos asombre eso. Lamentablemente, hemos llegado hasta acá porque alguien se los permitió y porque alguien no hizo lo suficiente para que esto no ocurriese. Y tiene que ver con esto del nazisionismo, porque ¿quiénes bancan la historieta del narcotráfico? ¿Quiénes bancan la entrega del territorio nacional a poderes foráneos para que puedan proyectar e instalar en un futuro la segunda gran Israel? ¿Quiénes bancan a las mafias corporativas mediáticas y a la mafia judicial argentina que no hace absolutamente nada, salvo honrosas y muy escasas opciones, no hacen absolutamente nada para frenar lo que viene ocurriendo? No está desligado, no está desconectado todo esto de lo que viene ocurriendo a nivel global. Durante muchísimo tiempo estuvimos hablando y alertando sobre cómo el imperialismo, algunos señalaban el norte, yo siempre corregía, no es el norte es el brazo armado, tenía grandes apetencias por el control del acuífero guaraní. ¿Se acuerdan los tiempos que hemos dedicado a difundir la existencia del acuífero guaraní y cómo debíamos preservar esa fuente de agua dulce para nuestro beneficio y desarrollo y no permitir que nos vengan a controlar y a robar los recursos? Bueno, lo han perdido de vista porque los monopolios de desinformación te han quitado el tema, hasta los medios alternativos. Se han olvidado. Hoy solamente te hablan del litio. Pero nuestros recursos, cuando hablo de nuestros recursos, estoy hablando de todo el continente latinoamericano, de la patria grande. Cuando nuestros recursos no solamente son los hidrocarburíferos, el gas, el petróleo, el litio, el oro, la plata, las tierras raras, el agua. El agua también. Impresionante la importancia que tiene y la forma en cómo se ha desdibujado la guerra por el agua. ¿Se acuerdan los títulos que se ponían? La guerra por el agua. Y recordemos que el nazisionismo imperial, en el estado que le habían inventado, en ese tapón, que fue un tapón también, pero un tapón con mayor poder que el de Uruguay. La diferencia, ¿no? Será provisto de armamento, de estrategias, de todo para poder ejercer un poder en esa región. Siempre ha tenido necesidad de agua dulce. Nunca se pusieron a pensar en eso. Tal es así que inclusive han metido su empresa para el manejo del agua aquí en la Argentina. Sabemos que esa empresa está. ¿Y para qué está? Para el control del agua. Quien controla el agua y quien controla la producción de alimentos, controla poblaciones enteras. Algo de eso decía, creo que David Rockefeller o alguno de estos miserables mandamases mundiales. No solamente por las armas te pueden controlar. Te controlan con el acceso al alimento y el acceso a ese elemento vital que es el agua para poder sostener la vida. Fíjense lo que ocurrió y ocurre en la Franja de Gaza. Los palestinos no tienen acceso a la comida y mucho menos a poder consumir una gota de agua. Yo te estoy llevando de un lado al otro para que veas la importancia que tiene todo esto en el desarrollo de los conflictos a nivel global y cómo nos van afectando de manera directa. Y tiene relación todo esto con este desgobierno miserable, de este engendro miserable de Javier Milei y la troupe de delincuentes que tiene a su lado, porque son empleados del nazisionismo imperial. Y tengo mis sospechas, y ojalá yo me equivoque, que lo de este esperpento socio o narcotraficante, o socio del narcotráfico que pretende renovar su banca en el Congreso de la Nación, realmente les esté complicando algo. Siempre te digo, tomalo en cuenta. No se cumplió en la época del gato mafioso Macri, afortunadamente, pero sospecho que también puede estar la posibilidad en estos tiempos. Así como con la excusa de los desequilibrios económicos se cierra el gobierno federal echando a miles y miles de trabajadores estatales, con cualquier excusa te pueden llegar a cerrar el gobierno argentino y el Congreso de la Nación. Entonces, fueros para alguien o para nadie, realmente serán temas menores. Y gobernar por decreto será la práctica habitual, donde nadie les podrá impedir generar los decretos necesarios y urgentes para seguir entregando la patria. ¿Vamos a esperar a que las elecciones definan nuestro futuro o vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a decidir nosotros qué queremos para la patria? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más de Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Les damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. Ya los voy a disculpar por la extensión de la apertura, pero bueno, usted considerará que tengo mucho más todavía para decir, pero bueno, quería tratar de compartir mis pensamientos de la semana en estos breves o extensos minutos. Tenga usted muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. La verdad es que no da ni para decir buenos días, ni para hablar mucho más. Lo cierto es que su largo editorial me da ganas de que seamos capaces como pueblos de oponer una resistencia mundial, una resistencia global a ese poder global dominante. Si bien el levantamiento de los pueblos en muchas partes del mundo no ha conseguido que llegara a Gaza el auxilio alimentario y los medicamentos, sí puede, me parece, de alguna manera convertirse en una piedra de toque que articule a las juventudes, a los que no están acostumbrados a luchar, que se vean las caras, que se junten y que se vayan dando conciencia de que hay una fuerza que podemos oponer a tanto horror. Digo porque muchos de los jóvenes que están en las calles hoy se han criado entre jueguitos electrónicos y redes sociales, y sentir el abrazo del semejante en las calles, articulados por una misma causa, probablemente sea una experiencia nueva para muchos de ellos, y es probable que ahí radique la esperanza de algún futuro para esta humanidad que ha renunciado, me parece a mí, no solamente a la bondad, sino también a la razón. Y para eso basta ver algunas noticias verdaderas de nuestro país y de el gendarme mundial. Pero creo que es algo que tenemos que articular con nosotros mismos también, ¿no? Y decir, bueno, ya está de teclados, ya está de redes sociales, vayamos a las calles y mostremos que aunque no podamos vencer, por lo menos podemos resistir. Y esa es una dignidad que nadie debería poder nunca quitarnos. Es así, de nosotros depende. Yo te ruego, por favor, que si no pudiste llevar el hilo de todo esto que te fui más o menos un intento de detallarte situaciones que están todas íntimamente vinculadas, volvé a escucharlo. Te ruego que agarres un planiferio y que vayas marcando algunas de las cosas que te he ido contando y vayas anotando todos los conflictos que se han ido desarrollando a través de la historia, y te vas a dar cuenta cuál es ese vínculo, esa relación, que yo la hago de manera caprichosa casi, pero es mi desesperación de intentar hacerte ver parte de lo que yo comprendo que es la realidad, que los monopolios de desinformación ocultan y tergiversan, y muchos medios alternativos se resisten a mirar y a dar cuenta, porque claro, parece fantasioso, parece parece sacado de una historia de ciencia ficción, de un cuento fantástico, y te lo decía el otro día, no es un cuento fantástico, es el relato macabro del desarrollo imperial. Entonces te pido por favor que tomes en cuenta todo eso para poder analizar con mayor conciencia el mundo donde estamos parados. Bienvenidos al Club de la Pluma.